Orejas al Universo. En el podio de las mujeres amadas por el Dr. Orejas están Patti Smith, PJ Harvey y Joni Mitchell. Las tres brillan en sus composiciones, en su carácter y en su carisma. Y el 1 de marzo del 2023, Joni Mitchell, a sus 80 años, recibió el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso estadounidense, un honor que pocos artistas de la música popular han recibido. La celebración tuvo lugar en Washington, D.C., y participaron importantísimos artistas como James Taylor, Annie Lennox, Cyndi Lauper, Graham Nash, Diana Krall y muchos más. Mito Viviente ha hecho 19 discos extraordinarios y estos artistas lo celebraron cantando algunas de sus canciones. Debido a problemas de salud, desde el 2007 no se escuchaba su voz. El dilema es que la tentación es presentar todo el homenaje con el cual el programa simplemente consistiría en escuchar esa velada en su totalidad. Presionado por el tiempo, el Dr. Orejas optó por dos canciones. Una de ellas es Blue, compuesta en 1971. Y la elegimos por quién la interpretó. Se trata de Cyndi Lauper, de quien hace mucho Orejas no tenía noticias. Diría entonces Cyndi que Joni Mitchell fue la primera mujer que la impresionó en un mundo musical dominada por los hombres. Y en Blue nos regocija con esa voz con matices tan particulares. Songs are like tattoos, you know I've been to see before. Crown and anchor me, oh let me sail away. Hey, blue, there is a song for you, ink on a pin. Underneath the skin, space to fill it. Well, there's so many sinking, you know you gotta keep thinking you can make it through these waves. Acid pools and ass, needles, guns and grass, lots of laughs. Lots of love. Everybody's saying the hell's the hippest way to go. I don't think so, but I'm gonna take a look around it now. Blue. compositora de sus temas que quedan para la historia, en la velada en su honor, realizada el 1 de marzo del 2023, se despachó sorpresivamente con una canción que no le pertenece y que honra al mentor del premio, George Gershwin. Estamos hablando de Summertime. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mama's so good looking. So hush, little baby, don't cry, don't cry. These mornings you're gonna rise up singing. Till that morning, ain't nothing gonna harm you. Not with your daddy and your mommy standing by, don't cry. these mornings. You're gonna rise up singing. You're gonna rise up. You're gonna rise up. Spread your pretty wings. Take off up to the sky. But until that morning, ain't nothing gonna harm you. Not with your daddy and Mammy standing by, standing by. Existen miles de versiones de Summertime. La de Janis Joplin para el Doctor Orejas es absolutamente lisérgica. Se calcula que se han hecho entre 30 y 60 mil versiones grabadas del tema. Lana del Rey también, por ejemplo, hizo la suya. Y hablamos de Lana porque en marzo editó Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? ¿Sabías que hay un túnel bajo Ocean Boulevard? Del cual escucharemos el primer tema, The Grants. One, two, ready. I'm gonna take mine with you with me. Mine. Say it again. Mine of you with me. Thank you. One more time. One, two, ready. I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mind of you with me. I'm gonna take mind of you with me. Like Rocky Mountain High, the way John Denver sings. So you say there's a chance for us. Should I do a dance for once? Your family may bite. Think about heaven. Do you think about me? My pastor told me, when you leave all you take, is your memory, and I'm gonna take mine of you with me. I'm gonna take mine of you with me. So many mountains to hide, to climb. So many rivers so long behind. Doing the hard stuff. I'm doing my time. I'm doing it for us, for our family line. Do you think about take that too with me. My grandmother's last smile. It's a beautiful life. Remember that too for me. El skiffle es un tipo de música originada por trabajadores pobres negros en Estados Unidos en la década de 1920, basada en armonías sencillas y ejecutada con instrumentos acústicos baratos y caseros. Moving on Skiffle es el álbum número 44 del artista nacido en Belfast, el enorme Van Morrison, y este disco editado el 10 de marzo nos hace sacudirnos un poco con el tema seleccionado. Come on in. Come on in. Ain't nobody here but me. Come on in. Ain't nobody here but me. Sit right down, have some fun. My old lady out all night long. Come on in. Ain't nobody here but me. Sleepy, there's a great big bed. Come on in, ain't nobody here but me. Come on in, ain't nobody here but me. Yeah, yeah. Come on in, ain't nobody here but me. Take some liquor, take some wine. Let's get drunk, have a real good time. Come on in, ain't nobody here but me. You might be drunk and I don't care why, don't you? bottom. One man's desires ain't bad as easily won. Ain't bad as easily won. Ain't bad as easily won. Sharpens a blunt knife with marble hung in a red. Kisses his new wife and his fat mother goodbye. And his half-blind brother goodbye. And his sad-eyed sister goodbye. Then like a hurricane, he comes on hard and fast. Severs the gold veil, then reels around the back. Then reels around the back. Then reels around the back. There in ecstasy, the blood rising to his knees, dirty as the hand of God. El 3 de marzo, The Veil sacó su sexto álbum denominado And Out of the Void Came Love, y del vacío surgió el amor, y lo que escuchamos era Bullfighter, Hand of God, torero, mano de Dios. Y nos quedamos sin tiempo para explayarnos al respecto, porque qué tiranos el tiempo. Entonces, es hora de despedirnos, y lo hacemos con un guitarrista muy especial llamado Ralph Towner. ¿No tiene un nombre hermoso? Cofundador de Oregon y con muchísimos discos como solistas, que el último mes de marzo editó At First Light. Estuvo por Argentina en el 2012 y algo le debe haber llamado la atención, ya que el tema que vamos a escuchar, perteneciente a ese álbum, lleva por título Argentinian Nights. Y con Noches Argentinas nos despedimos hasta la semana que viene, donde recorreremos la música de abril 2023. Será hasta entonces, y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Mi nombre es Ralph Rothschild. Ajá. El programa Orejas al Universo. Ajá.